con sentimiento. También empedrado que está músico, músico amigo, feliz día a todos los músicos, cariño grande a la gente acá del piso, sonido a todos, gracias camarógrafo. Las cosas de mi querer se cuecen una parte aún con una negra traición. Voy a a ti bajo el mismo techo. Come on, come on. ¿Quién iba a pensar que tú serías quien iba a matar? Aquel sentimiento se asado el viento que mandaba acariciar. Hay cosas que yeah.